la Zona Cero. Hoy en el mejor argosa de Taurino, nuestros queridos colaboradores y asesores, Carlos Canales y Bruno Cabeñosa, van a iniciar aquí un mano a mano y esperemos que los dos salgan por la puerta grande. Bueno, que salga primero uno y luego el otro, porque por la puerta grande solo no tenemos espacio. ¿Qué tal, Carlos Canales? Buenas noches. Hola, pensando en tomarle la puerta, precisamente. Esto parece un submarino como para... Como tendréis que salir hombro con hombro, ¿verdad? Sí, lo tenemos complicado. Bueno, pues aquí estamos. ¿Qué tal, Bruno Cabeñosa? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo te encuentras? Estupendamente. Estupendamente. Estamos aquí, ¿verdad?, en el previo a la tertulia, conversando sobre los asuntos de actualidad. Sí. Estamos horrorizados por todo lo que ocurre, ¿no? Sí, no, y además, fíjate que el Papa Juan Pablo II ha dicho algo en estos días que me parece una acertada definición de la realidad, ¿no? Un personaje, además, el Papa, del que parece que vamos a tener que hablar, ¿no?, sí, en el futuro. Y decía algo que me parecía muy acertado, que parece que la guerra ha declarado, el mundo ha declarado la guerra a la paz, ¿no? Que me parece una frase bonita. Sí, era muy buena idea. Aquí hemos criticado, y yo personalmente mucho, en muchas ocasiones, este pontífice, pero me parece que es una frase que resume perfectamente el estado de esta demencia que es la conciencia colectiva de los 6.000 millones de personas que habitamos aquí. Ni un solo año sin paz, con paz, desde el año 45. Desde el año 45. Sí. Más pero de... 45 del siglo I. Sí. Bueno, pero hablamos sí, pero que la guerra anémica, pero que no hay ninguna necesidad de que lo sea. Es verdad, cuando Toynbee señala a principios del siglo, para sorpresa del mundo, que la guerra es como la esclavitud, una institución eliminable, dijo algo que yo estoy convencido que es verdad, pero que hay que ponerse a ello, pero que nos ponemos rápido o la verdad es que esto está complicado. Sí, vamos a ponernos a ello. Fijaos que la noticia feliz de en cuanto a guerras es lo de Angola, ¿verdad?, que después de 27 años ha firmado... Pero qué guerra más absurda. 800.000 muertos en un país que no llega a los 10 millones de habitantes, ¿no? Qué guerra más absurda. Y además el daño ecológico, el daño en las infraestructuras, en las comunicaciones, en la agricultura, en la ganadería, en todo. Y creo que quedaban 20 elefantes. Además, cuando hablamos de un país como Angola, con tantas dificultades de infraestructura, y demás, hablamos de que el proceso de recuperación de un país como Angola, que tras 800.000 muertos, no lo vamos a poder contemplar nosotros. Es algo que va a tener que contemplar solo por las generaciones, ¿no? Sí. Solo por las zonas minadas van a tardar decenas y decenas de años. Otra guerra endémica que hay que recordar, que es una de estas guerras olvidadas, barbadas, que la de Sudán, 2.5 millones de muertos. Pero es que hay algo gravísimo para bueno, mira, además que gracioso, esta tarde he visto que hacía mucho que no la veía, la película Khartoum, la película de la historia del general Gordon. Sí. Y hay algo que me preocupa, no sé, supongo que vais a coincidir conmigo. Y es que en el caso de África, el problema que tienen las guerras no es que sean endémicas, que en África no han sido sobre el periodo colonial siempre, sino que es que ahora más están olvidadas, a nadie le importa. Sí. Es decir, importaba más en el siglo XIX que hubiera esclavitud en el Sudán que ahora. Es que ahora da todo el mundo igual, que nadie hace absolutamente nada, ahí lo han dejado abandonado de la mano de Dios, nunca mejor dicho, y es que es verdad, es el mayor centro de tráfico de esclavos del mundo. Sí, en los últimos años, basta decir que todo lo que ha ocurrido en África después de la descolonización ha habido más muertos ya que en la Primera Guerra Mundial. Es tremendo. O sea, lo del Congo, lo de Sudán, que entre los dos son 5 millones de muertos. O sea, lo de Angola. Solamente lo de los Tutsis y Hutus en Ruanda ya prácticamente equilibró una quinta parte de la guerra de Angola. Es algo increíble. Una masacre. Bueno, pues vamos a ver en esos más de 30 conflictos abiertos que todavía quedan en el mundo. Y esperemos que estos días no se incorpore un nuevo conflicto. Se dice pronto. 30 conflictos. Sí. No, y hemos tenido más, Bruno. Sí. No, evidentemente, pero pensar que en 30 lugares del mundo y no en lugares que nos cojan lejanos, es decir, hablamos de países como Angola, como Argelia, que está a dos horas de avión. Exacto, con países que están relativamente muy cerca de nosotros, ¿no? Y que creo que hay un estado de anestesia, ¿no?, ante las situaciones, y que aquí solo nos importa lo que pasa en el mundo occidental y civilizado, y que las únicas guerras importantes son las que se producen en donde hay televisiones, ¿no? Sí. Eso es lo triste. Recuerdo a Argelia, que llevan 10 años prácticamente en situación de guerra civil, más de 120.000 muertos también. Y además, ¿qué guerra civil? Un lugar donde la gente no muere en combate, donde muere degollado por usar la presión. Por y a mí, además, Argelia me marcó mucho como comunicador, porque yo precisamente en el año 92 hice un programa especial dedicado a Argelia, pues promoviendo el turismo hacia Argelia, porque entonces era un país pues muy apetecible para ser visitado. Y justo después de emitirse ese programa, con todo, con el embajador, con la oficina de turismo, todos además muy, muy expectantes, pues justo ahí empezó lo del CIS. El problema de Argelia es gravísimo, porque además, para evitar el efecto contagio, Europa se apoya en algo para mí siniestro, es en defender lo peor de lo peor. Porque el problema de Argelia es grave en el sentido que hay que reconocer que Europa ya apoyó un golpe de Estado. Sí. Apoyó un golpe de Estado frente a que había ganado en las elecciones democráticas. Otra cosa es que luego consideremos que quien ganó esas elecciones democráticas es demencial, que para mí lo es. Pero de hecho cierto es que lo que se hizo fue eso. Sí, se negó la democracia. Y la verdad es que eso demuestra el drama al que está sometido ahora mismo el islamismo en todo el mundo. Bueno, pues vamos a empezar con algo agradable. Carlos, ¿qué te parece este experto en terrorismo internacional que anuncia que en Estados Unidos puede haber hasta 3 bombas a todas ocultas? Pues el otro día habló del Bruno. El doctor Robert Morey es famosísimo por 2 razones. La primera, por ser ser de manera extraoficial uno de los mayores expertos en terrorismo islámico del mundo. Es autor de más de 40 libros y está condenado a muerte por varios grupos islámicos. De hecho, ha sufrido algún atentado en función de que no solamente es un gran experto en terrorismo, sino que sus predicciones, aunque no es un profeta, bueno, sus visiones, que no son visiones en sentido paranormal, sino sus análisis de lo que puede ser el futuro, hasta ahora está teniendo un resultado de cierto aterrador. La verdad es que Morey ha pasado a las noticias hace un relativamente poco tiempo, porque fue el impulsor de la idea del famoso gobierno sombra de los Estados Unidos y fue quien le sugirió al Departamento de Estado norteamericano que, en previsión de lo que pudiera ocurrir, que tuviera siempre preparado lo que era la doctrina básica de la Guerra Fría, que se había abandonado por relajación a partir del año 89 debido a las mejoras de las relaciones con la Unión Soviética y después con su Estado sucesor, con Rusia. La verdad es que Morey, que se acercó al Islam en tiempos relativamente recientes, porque él no había hecho grandes investigaciones sobre el Islam hasta los años 80, cuando empezó a tratar del islamismo, pero no del islamismo como religión, sino el islamismo como secta filosofía encaminada hacia la subversión o la destrucción. Es decir, no solamente se ocupa del Islam, se ocupa de muchas otras creencias religiosas. La verdad es que Morey fue de los pocos que puede presumir, y qué mala suerte tener que presumir de eso, de haber adivinado el atentado terrorista del 11 de septiembre, puesto que hizo una previsión de lo que él consideraba que iba a ser el golpe esencial que los terroristas de Al-Qaeda tendrían que dar contra el centro económico y financiero de Estados Unidos. La verdad es que ahora ha vuelto de nuevo a salir a la luz pública porque es una predicción tremenda. Y es que él afirma que en función de los datos que posee, que podría haber 3 pequeñas bombas termonucleares de origen ruso, bueno, de origen ruso, pero adquiridas a través de estados de centro de Asia, en los Estados Unidos ya. Bueno, de esto se viene hablando desde hace mucho tiempo. El problema no es tanto conseguir una bomba atómica como conseguir el detonador y prepararla. El eterno temor, ¿no? Pero la verdad es que cuando Morey lo dice y cuando sale a la prensa para anunciarlo, Morey, aunque vive de esto, tampoco es especialmente de los que se pasa la vida asustando a la gente. Y la verdad es que cuando ha dicho esto, pues bueno, pues lo que está muy claro es que el gobierno norteamericano, no necesariamente a Morey, pero sí a los que como él han hecho análisis desde tiempo atrás de hacia dónde podría caminar el terrorismo internacional, pues se lo toman en serio. Ojalá no tenga razón. Ojalá haya fracasado en este vaticinio, ¿verdad? Sí. Las pequeñas bombas termonucleares, ¿eso qué daño puede ocasionar? Podrían destruir, parece que son bombas tipo mochila, de las que los rusos habían diseñado durante la Guerra Fría para infiltrar en territorio de Europa Occidental en caso de una guerra nuclear, de esa cosa tan absurda que ellos llamaban guerra nuclear localizada, una cosa absurda porque yo creo que hubiera sido el fin del mundo. Y sin más. Bueno, el hecho cierto es que este tipo de bombas son bombas nucleares, las que llaman tácticas, que también la palabra es una bomba nuclear, y están diseñadas en principio para acabar, estaban diseñadas para acabar con concentraciones de blindados o de grupos de infiltración pequeños, con lo cual pueden dañar por un grupo de manzanas. Son de estas bombas que si matan a alguien es un daño colateral. Exacto, ¿no? Si más, lo matan a 60.000, 100.000 personas con la mano. Siendo así. Esto es una barbaridad. Si pones una bomba nuclear de ese tipo en el centro de Nueva York o en el centro de Madrid, el desastre es. Bueno, esto lo vuelves inhabitable durante 300 años. Pues sería la confirmación de que nuestra civilización ha fracasado una vez más. Sí, la verdad es que es increíble que... Bueno, lo que estoy pensando es que es increíble que alguien pudiera llegar a diseñar armas nucleares en miniatura para destruir zonas pequeñas de terreno. Bueno, sí. Es una cosa increíble. Sí. Bueno, pues esperemos que esos vaticinios no se cumplan. Ya lo habéis escuchado. Uno de los mayores expertos en terrorismo islámico vaticina que puede haber 3 pequeñas bombas termonucleares introducidas ya en los Estados Unidos. Esto es tremendo. O sea, pero bueno, hay que contarlo. Es una información que... Sí, yo creo que además que citar a Morey de vez en cuando es bueno. Aparte por lo del gobierno sombra. Pues porque fue de los pocos que dijo cómo podía ser un ataque previsiblemente contra el centro, lo que llamaba el centro económico financiero de Estados Unidos. Sí. Y es que bueno que en vez de decir que las Torres Gemelas, dijo que iba a ser igual. Sí, sí. Falló por la manzana, pero... Es de los pocos personajes que en todo lo ocurrido a raíz del 11 de septiembre en Estados Unidos han tenido para expresar voces disidentes o vaticinios como este, digamos, las puertas abiertas de los grandes medios, que han estado muy recelosos a cualquier información que se vaya de los cauces oficiales, ¿no? Pero, por ejemplo, hoy mismo salía una noticia, era una vieja información, pero desarrollada, ¿no?, que volvía a alimentar esa teoría de la conspiración, ¿no? Y que hablaban del libro que McWade, el que ejecutó teóricamente el atentado contra... No digas cuál era. No recuerdo ahora mismo el título. Era un libro clásico entre los conspiranoicos. No sería el guardián interceptivo, porque no. Era otro libro en la misma línea. Y si sabéis cómo acababa el libro que se dejó McWade en el coche en el momento de ser detenido, pues acababa con un avión estrellándose contra el Pentágono. Nada más y nada menos. Cuál es, el de Tom Clancy. No era el de Tom Clancy, era otro libro, anterior, ¿no? El de Tom Clancy es otro libro, es posterior, ¿no? Pero este era un libro, digamos, donde se mostraba una ideología que un poco representaba además al... pues a los colectivos de milicianos del sur, que sabes que teóricamente... A los norteamericanos les preocupa muchísimo, es curioso. Y el enemigo interior. Sí, muchísimo. Están obsesionados con que después de lo de Waco, los grupos... iba a decir la palabra nazi, pero tampoco es correcta. Los grupos estos pseudo-paranoicos que mezclan religión, mesianismo, anarquismo, una cosa muy rara, acaben llegando a una alianza con quien sea, con tal de destruir esa supuesta alianza... como la han vallado entre la Unión y los judíos. Además, es tan irracional. Sí, porque no tienen un fin tampoco. Claro, y su ideología depende de hacia dónde tira el viento, además en muchas ocasiones. Porque empieza a haber una corriente de opinión muy fuerte que está empezando a plantearse la posibilidad de que ese contacto interior que se expresaba como necesario para lo que ocurrió el 11 de septiembre estuviera muy relacionado con este tipo de colegios. Hombre, es muy posible, igual que se ha sabido que era norteamericano, y además en el principio sospechaba quién utilizó las cartas de Anthrax. Y la verdad es que desde el ataque de Timothy McVeigh... No, los del White Power, ¿es eso? No exactamente, es que es una mezcla de... Bueno, digamos que básicamente los grupos americanos terroristas, a diferencia de lo que ocurre en prácticamente el resto del mundo, ellos no tienen una autoafiliación ideológica, sino que básicamente consideran tres cosas. Uno, están profundamente unidos a las religiones, principalmente de tipo protestante. O sea, que son el Mayflower S.A., ¿no? Sí, pero son religiones supremacistas, que están también muy vinculadas a conceptos de supremacía blanca. Ya. Y luego, todo eso lo unen a una especie de pseudo-anarquismo, en el sentido de vuelta al campo, a las raíces primitivas, a las familias. Ya. Es una cosa rarísima que entremezclan con una sociedad tremendamente violenta y que se apoyan, curiosamente, de una manera muy simbólica y pintoresca, en una enmienda a la Constitución, de un artículo de la Constitución americana que permite a los ciudadanos norteamericanos constituir milicias. Sí, el pavo para nosotros, dicen ellos, me parece a mí. Es algo muy raro, porque la verdad es que se ha intentado muchas veces, desde luego hay grupos claramente filonazis entre ellos, pero hay otros que no, sobre todo por su obsesión por la religión, que nos aleja mucho del nazismo alemán. Sí, la verdad es que es una cosa muy extraña. Y crecen, creo que una proliferación, pues como cuando menos preocupante. El mundo está algo loco, ¿verdad? Algo perturbado. Bueno, Bruno, ya que estamos en plena ruina, porque no nos vamos a la ruina cubana, que es nuestra favorita, ¿verdad? Sí. Y que nos reconcilian un poco con el mundo, además. Sí, ¿no? Vamos a ver, ¿hay últimas novedades sobre esta ciudad sumergida en Cuba? Sí, las hay, porque durante esta semana se ha celebrado en Cuba, en La Habana. Se ha celebrado el 16º Congreso Internacional de Geología. Los acontecimientos. Esto es lo de Salamontiel, ¿no? Sí, efectivamente. aunque, por supuesto, el impacto de Salamontiel ha sido mucho mayor. Bueno, las dos cosas en todo caso son geología. Qué duro. Pues, Feliz y Manuel Iturralde, que es el director de investigaciones del Museo de Historia Natural de La Habana, han participado en este Congreso Internacional de Geología para exponer los resultados a la segunda fase de las investigaciones que se efectuaron en ese lugar de la zona occidental de Cuba, a 600 metros bajo el mar, entre Cuba y la península del Yucatán, en donde en julio del 2000 se descubrieron lo que aquí hemos venido informando últimamente, una serie de construcciones, una serie de restos rocosos que por su disposición y por su forma pues podrían ser artificiales. La segunda fase de las investigaciones en aguas cercanas a Cuba ha finalizado hace escasamente dos semanas y tanto Zelinsky como este investigador, Manuel Iturralde, han expuesto el resultado a esta segunda parte de las investigaciones y han anticipado lo que va a ser la tercera fase que se llevará a cabo antes de finales de este año. Y han descubierto cosas realmente interesantes. Han aumentado las posibilidades de que esos restos que se encuentran a entre 600 y 700 metros por debajo del nivel del mar sean restos artificiales, es decir, que hayan sido manufacturados por seres humanos que habitaron y ya le han puesto unas fechas más aproximadas entre hace 6.000 y 8.000 años. Han descubierto dos cosas importantes. Los geólogos, fundamentalmente los europeos, más afectados por eso que se llama racionalismo, a veces en exceso, han expuesto sus serias dudas ante las investigaciones que se han efectuado. Pero las evidencias son ya muy rotundas. Hacían alusión los geólogos europeos en este congreso que es muy difícil que algo que estuviera hace tan solo, en términos geológicos es muy poco, 6.000 años sobre la superficie del mar estuviera ahora a tanta profundidad. Sin embargo, ya se han encontrado evidencias de que hace algo más de 6.000 años se produjeron una serie de movimientos sísmicos casi catastróficos en el lugar. Pero creo que lo más novedoso lo ha aportado en relación a los últimos hallazgos que se han efectuado en las profundidades marinas próximas a Cuba, lo ha expuesto Paulina Zelitsky, la investigadora de origen ruso que está trabajando para Advanced Digital Communication, que es la empresa canadiense que patrocina estos estudios a bordo del buque oceanográfico Ulises, y ha asegurado que la disposición de uno de los presuntos templos que han encontrado a 600 metros bajo el nivel del mar parece reproducir condiciones, viene a ser algo así como un mapa astronómico de hace 8.000 años. Esto no viene a ser más que una forma de datación por arqueoastronomía, algo que se está poniendo muy de moda, sobre todo en América. Y han sacado varias conclusiones en los expertos que han defendido la autenticidad y la artificialidad de estos restos. Y es que probablemente sí son los primeros, sí, o las primeras pruebas de una civilización en el continente americano, que de confirmarse, algo que dicen que puede hacerse a lo largo de este año, a finales de este año, estamos sin duda ante la obligación de reescribir la historia del continente americano, y sin embargo han hecho algo que creo que es además muy adecuado. Zelinsky y otros investigadores de su entorno, y aquí lo habíamos puesto, habían incluso sugerido que esto podría ser los restos de la Atlántida, ese mítico continente perdido del que hablaba Platón y que supuestamente se había hundido fruto de un gran cataclismo geológico hace 8.000 o 10.000 años. Sin embargo, aquí ya no han afirmado eso, han dicho que esto vendría a ser, que es diferente la acepción, algo así como una Atlántida, una tierra o una gran isla que podría haber estado unida a Cuba y en donde emergió hace entre 6.000 y 8.000 años una civilización que posteriormente se extendería al resto del continente, pero que no sería la Atlántida, que sino que sería una Atlántida, es decir, que ese hundimiento evocaría un poco a lo que es el mito platónico. Quiero decir que es una manera de no querer decir lo que están diciendo. Sí. ¿Qué es eso? No, son prudentes. Claro. Son prudentes, sobre todo porque esperan a las investigaciones de verano, porque ahora cuando el Ulises baje con el famoso RRM, que a mí me encanta eso de robot remotamente manejado, que dice el acento cubano, es muy gracioso, pues van a probar hasta qué punto las construcciones las supuestas construcciones son de verdad eso, construcciones son otra cosa, y si de verdad los arqueoastrónomos tienen razón y está reproduciendo un mapa celeste de hace 8.000 años, porque ahí habría algo muy interesante, y es que coincidiría con los estudios sobre la antigüedad de la Esfinge en función de la posición, no solamente de la Esfinge, sino de la posición de las pirámides de la meseta de Giza, en función de la estructura del cielo miles de años atrás con respecto a la cronología oficial, que como es bien conocido la sitúa en torno al 2000 y pico antes de Jesucristo. Ojo que podemos estar hablando de uno de los mayores hallazgos arqueológicos de la historia, ¿eh? Sí, porque sin duda alguna lo sería, ¿no? Lo que decían ambos investigadores en esta conferencia internacional de geología es una verdad como un puño, que de confirmarse es necesario, obligatorio e imperioso reescribir la historia. Lo curioso es que además había una crítica que durante los últimos meses se había expuesto en cierto tono de sorna, ¿no? Como el hecho de que ni Zelinsky ni gente de su grupo había expuesto nada de sus resultados en publicaciones científicas ni en congresos internacionales. Pues bien, ya lo han hecho. Esta semana lo han expuesto en un congreso internacional de geología. Muchos de los que decían eso no les hubieran dejado entrar, con lo cual... Claro, que también hay mucho de envidia, ¿no? En ese campo. Pero además, cuando hablamos, hemos dicho Manuel Iturralde, quizá en España es desconocido, pero Manuel Iturralde, que es nada menos que el director de investigaciones del Museo de Historia Natural de La Habana en Cuba, es el geólogo más importante de aquel país y el responsable de haber escrito la historia geológica de Cuba. Es decir, hablamos de un científico de alto nivel que está unido al grupo de Zelinsky. La cosa sería, y desde luego, yo no creo que sería una reescritura tan absoluta, sería poco más o menos que reconocer una evidencia, que es, pues bueno, que probablemente hubo algún tipo de contactos en esta situación anterior a lo que ahora para nosotros es el punto de partida, que eso nos remontaría o nos echaría atrás la historia de la civilización, pues a lo mejor en 4, 5.000, 6.000 años, y recompondría y pondría algo de orden y de lógica en muchos elementos comunes que existen entre culturas de puntos muy diferentes del globo y que, sin embargo, aparentemente no tuvieron contacto. No. Esto no quiere decir que fuera una civilización tecnológica, quiere decir que fue una civilización notablemente avanzada, nada más. Y podría poner un poco de orden. Lo que pasa es que si tú descubres algo y demuestras que eso es así, es siempre un primer paso. Y esto es como lo de la Troya de Schliemann. Sí, vale, probablemente se equivocó. Sí, vale, probablemente falseó muchas cosas. Sí, vale, pero ahí está Troya. Y después Micenas. Sí. Y luego a partir de ahí todo lo que se encontró por parte de otro tipo de arqueólogos. Y el paso esencial es el primero. Bueno, pues una noticia espectacular que sigue llegando desde Cuba. Hoy tenemos una noticia muy muy triste en Cuba. El amiguete Fidel Castro ha prohibido la venta de ordenadores personales a los particulares. Cosa triste, ¿no? Desafortunadamente, ¿no? Sí, eso sí, salvo contar las excepciones. O sea, que si tú vas con tus 2 kilos de papeles acreditando que eres comunista muy comunista, sí te pueden dar un PC. Pero yo creo que había también, hay una lectura también positiva y bonita de esa información, es que aquellas personas a las que no les interesa la libertad ya no tienen más que el argumento de la prohibición para frenar lo que es un fenómeno que está uniendo a la humanidad, ¿no? Que es la red, que es Internet. Sí. Internet va a ser, y ya es, de hecho, el foro a través del cual todo tipo de injusticias, todo tipo de denuncias adquieren mayor difusión, ¿no? Y de bulos, y de mentiras, y de mitos también. Pero bueno, es el precio que hay que pagar por tener algo que, de una forma u otra, nos conecta a todos los habitantes del planeta y que creo que... Pues mira, esta mujer no sería nada, también, por ejemplo, ¿verdad? Que no habrá visto un ordenador en su vida. Pues para frenar eso, quienes no les interesa la libertad solo tienen el argumento de la prohibición, y ese argumento es caduco. Esto me recuerda a lo de las antenas parabólicas en Irán, considerarlo delito, ¿os acordáis? Cuando empezaron a quitar antenas parabólicas de los tejados, es inútil. Sí. Bueno, por cierto, hablando de Catombes hace miles de años, saca Carlos el mapa desplegable sobre Catombes. Esta sí que fue gorda. Además es interesante. ¿Cómo estaba la Antártida? Claro, las fechas, si no coinciden exactamente, se aproximan de nuevo a los grandes cataclismos geológicos que tuvieron lugar hace miles de años. En el año 1989 se descubrió por parte de los científicos, o de los geofísicos, que el mar había subido de una manera anómala y a gran velocidad en todo el mundo. Sin embargo, ahora, debido precisamente al impacto que ha tenido la noticia del rompimiento del bloque gigantesco en la Antártida hace unas semanas, aunque esto está ocurriendo últimamente con cierta frecuencia, y aunque parece que el calentamiento de la Tierra lleva un proceso gradual y lento, el hecho cierto es que se ha hecho pública la noticia según la cual, cuando hace 14.000 años se produjo el gran deshielo de la Antártida, el último gran deshielo, el mar elevó su cota en 20 metros a lo largo del planeta Tierra. Eso tuvo que anular en torno a hace unos 12.000 años a civilizaciones, no había, pero vamos, si hubiera habido, hubiera sido una catástrofe de nivel mundial. Imaginaos lo que sería ahora que de repente el mar subiera 20 metros en su cota. Aparte de todos los trastornos que eso genera. Lo importante de la noticia es que los científicos parecen defender últimamente que estos procesos se producen a veces de forma extremadamente acelerada. Esto se sospechaba, pero curiosamente por vía inversa, en los fenómenos producidos por última glaciación. Muchos de los mamuts, encontrados en Siberia, se les ha encontrado con la comida de ese día. Es decir, murieron de frío y fueron congelados, o sea, se quedaron congelados en un plazo de tiempo de apenas horas, días. Es decir, le sobrevivió una catástrofe, sobre todo si vivían en la zona norte de Siberia, en zonas donde hay todavía algunas tribus errantes sacan colmillos de mamut del hielo, pues realmente le sobrevino con una velocidad inusitada. Esto no quiere decir que, obviamente, el deshielo de la Antártida sea de un día para otro, es imposible por razones evidentes, que son toneladas y toneladas de hielo, kilómetros de muros de hielo, pero que, desde luego, en cualquier caso, hay que tener en cuenta que nos estamos enfrentando, no se sabe si por incidencia de la naturaleza, de la acción del hombre, o bien porque es un fenómeno natural cíclico cuyas consecuencias todavía no controlamos bien, a un periodo en el cual aparentemente la Tierra se está calentando de manera gradual y considerable. Y esto podría suponer un trastorno en los próximos años, sobre todo para las grandes metrópolis costeras. Y el hombre está echando un cable por si acaso, ¿no? Claro, lo que pasa es que no hay una prueba aún definitiva de que somos nosotros los que estamos destruyendo. Hay sospechas y indicios de que sí. Pero la verdad es que sigue faltando la prueba. Porque no tenemos, porque nuestra historia de la industria, del mundo industrial, es demasiado corta todavía. No sabemos cuánto hemos podido destruir en solamente 50 años. Pero claro, es que 50 años geológicamente es insignificante. Bueno, no son 50.000 años, imagínate 50. No es nada de nada de nada. Sin embargo, da la sensación de que estamos acelerando de alguna manera el proceso. Eso es. Bueno, pues nada, la Antártida hace 14.000 años tuvo un fuerte deshielo y eso provocó que aumentara el nivel del mar nada más y nada menos que 20 metros. Situación difícil para, bueno, creo que los Países Bajos ya están echando hormigón encima de los pueblos. Pero el Pacífico, la mitad de las islas desaparecería. Sí, además están muy preocupados con ese asunto. Bueno, pues tendremos que empezar a pensar que alguien tendrá que venir a recogernos, Bruno. Sí, porque... En Alemania lo piensa alguno, ¿no? En Alemania lo piensa bastante parte de la población. Allí un instituto de demoscópico de opinión, el Instituto EMNIF, ha sondeado entre la población alemana sobre lo que estos días está muy de moda, ¿no? Y que también nos devuelve un poco la imagen idílica de lo que debemos y deberíamos ser, ¿no? Porque en estos días, al hilo del reestreno mundial de ET, pues está volviendo a hablar mucho del tema, ¿no? Y el Instituto EMNIF en Alemania ha aprovechado la ocasión para ver qué opina el pueblo germano sobre la posibilidad de que existan seres más inteligentes que nosotros más allá de nuestras fronteras planetarias. Y el resultado, en términos globales, ya sabíamos, en cierto modo, que Alemania es de los países de creencias más duras a este respecto. Cuando hablamos de España, estamos hablando que 2 de cada 3 personas aproximadamente creen en la vida. No hablamos de ovnis, ojo, hablamos de vida extraterrestre. Aproximadamente un 65% de los españoles estamos de acuerdo con esa posibilidad. Pues bien, los alemanes es el 49,3% de los habitantes, 49,7% de los habitantes de Alemania creen que existe vida fuera de la Tierra. Hay un dato en relación a otras encuestas anteriores bastante inquietante, y es la polarización de opiniones. Antes había mucha más gente indecisa al respecto y ahora no. Ahora el número de indecisos se limita a menos del 7%. Hay como las opiniones y las creencias nos distinguen mucho, ¿no? Y eso es algo que también se está notando en toda Europa. Pero además el estudio, yo creo que es lo más interesante, ofrece 3 lecturas y 3 perspectivas muy muy interesantes. Un detalle es que cuanto más joven es la población, mayor es la creencia. Tanto es así que en los jóvenes esta creencia se dispara hacia casi el 60%, que un poco va a ser lo que dentro de X años, de pocas décadas, será la opinión generalizada. Es decir, la creencia en seres que habitan otros planetas es algo que se está extendiendo como la espuma en todo el mundo. Pero además hay otro detalle verdaderamente curioso en esta encuesta, y es que han dividido la creencia entre la Alemania del Este y la Alemania del Oeste para saber si existía algún tipo de diferencias. Y efectivamente se han encontrado, y se han encontrado muy evidentes. Los alemanes del Oeste creen en la existencia de vida en otros mundos casi el 52%, y sin embargo los alemanes del este tan solo el 42%, o sea, 10% diferente. A mayor renta per cápita, mayor creencia. No, a mayor creencia en 10. Exacto. Curioso, pero no, sí. La lectura que hacen es esa, ¿no? Que la educación tremendamente agnóstica, casi atea, que habían recibido en el este ha podido influenciar en eso. Pero también han querido profundizar un poquito más. Y es averiguar la creencia en extraterrestres según la renta per cápita. Existe un mito absolutamente injustificado de que la creencia en ovnis y en ese tipo de fenómenos es algo pues de las clases culturales medias y las clases culturales fundamentalmente las bajas, de gente con escasez de recursos que en cierto modo y entre comillas sublima esas necesidades con otro tipo de creencias. Esto ya se demostró falso, en encuestas de opinión, por ejemplo, del Instituto Gallup, cuando hacía encuestas de opinión en España a finales de los 70, demostró que cuanto mayor era la renta per cápita y mayor era... No exactamente la renta per cápita, ellos analizaban el estrato social y cultural de las personas. Cuando mayor era el nivel cultural y el estrato social en el que se desenvolvían las personas, mayor era la creencia en ovnis, además de una forma abrumadora. Pues bien, en Alemania se ha demostrado que eso, en cierto modo, también es así. Han puesto la frontera de los 2.000 euros de ingreso mensual por persona para calcular, que son unas 330.000 pesetas. En España, esa cifra sería un poquito más baja para calcular la diferencia, pero en Alemania es de 330.000. Y en las personas que tienen un nivel de ingresos por encima de las 330.000 pesetas, en Alemania el 60%, casi el 60%, el 58,8% creen extraterrestres, y los que tienen menor renta per cápita el 46,8%. Hombre, yo estoy absolutamente feliz de estar con los del 46,8%, por supuesto. Algún malvado diría, o haría el chiste patético de Alemania diciendo, el 50% ya piensa que hay vida extraterrestre, el 70% sigue pensando que hay vida más allá de Alemania. Y es más, el 95% cree ya finalmente que la guerra terminó. Pero es una encuesta que además desmitifica muchas cosas, ¿no? Porque sí es importante que existe la tendencia... Y España en esas cosas, en este asunto es bastante, contraría un poco al resto de Europa. Las encuestas de opinión que hay efectuadas en España no es la gente joven la que tiene mayor creencia en extraterrestres. Es la gente de mediana edad, entre los 25 y los 39 años, donde está la mayor creencia. Hay un índice de descreimiento muy fuerte en la juventud que no se detecta en el resto de Europa, ¿no? Es que los que están entre 25 y 39, pues claro, eso pasa en la tienda, ¿verdad, Carlos? Vimos espacio en el 99. Claro. Pero sin embargo, esa tendencia no se nota en el resto de Europa. Sí. La creencia es progresiva a medida que mayor es la juventud de las personas, ¿no? Bueno, y en Paul por gigantes, Carlos. Pues esto sí que es una novedad, pero una novedad de las de verdad. A la gente le costó mucho creer en los calamares gigantes. Sí, les costó mucho, y esto que es un animal clasificado como especie zoológica desde el siglo XIX, porque tampoco es muy moderno. Pero los pulpos ya parecen... Lo del pulpo formaba parte de las leyendas y de las tradiciones, yo creo que con más intensidad incluso que el calamar, puesto que las leyendas medievales, y cuando digo las que se extienden en la Europa Occidental desde la Edad Media hasta el siglo XIX principios, hacían más referencia a pulpos que a calamares. Sin embargo, el hecho cierto es que así como el calamar gigante es un animal relativamente conocido y clasificado zoológicamente desde mediados del XIX, porque los restos encontrados, principalmente en el estómago de cachalotes, o encontrados muertos en algunos casos por pesqueros de altura, era relativamente frecuente, la verdad es que el caso de los pulpos gigantes es muy, muy extraño. Sin embargo, había una sorpresa, y es que hace unos días, en las islas Shetland, a unos 850 kilómetros al este de Christchurch, en Nueva Zelanda, pues han encontrado un pulpo. Un pulpo que pesaba más de 80 kilos, es decir, unas 170 libras, y que medía casi 10 metros de longitud. Es el pulpo más grande jamás encontrado. La verdad es que les ha dejado, absolutamente pasmados, que se dice a los científicos del Instituto Nacional de Búsqueda e Investigaciones en la Atmósfera y Agua de Nueva Zelanda, porque aunque las Islas Chatham, que tienen aproximadamente unos 800 habitantes que se dedican principalmente a la cría de abejas y a la pesca, es un sitio donde es relativamente habitual encontrar calamares gigantes, y de hecho tanto es así que la principal expedición de búsqueda de calamares gigantes en el hábitat natural que quería hacer el Instituto Smithsoniano, uno de los lugares que había pensado era la fosa de Nueva Zelanda, que es una fosa de miles de kilómetros de profundidad y que se encuentra precisamente en esa zona. Sin embargo, nunca había habido un caso como este. La verdad es que sospechan que se trata de un alizón atlanticus, que es una especie de pulpo bien conocido. Lo que pasa es que, aunque aparentemente es igual, este es el primo del sumosol, de ese pulpo, porque es así como 15 veces más grande. Entonces, la verdad es que o está muy bien alimentado o, desde luego, es una cosa bastante extraña. Sí han calculado que, aunque fue capturado en una profundidad de superficie casi, que en realidad una especie de esta naturaleza podría vivir a partir de 250 metros de profundidad, de 250, con lo cual se trata de un animal sin abisal, pues bueno, que ronda las altas profundidades. O sea, que Julio Verne tiene razón. Pues sí, parece que Julio Verne tiene razón. Lo que pasa es que esto decía una cosa muy divertida, los neozelandeses, refiriéndose a lo de los pulpos, y es que uno de los grandes problemas que tenía también la expedición, no solo la de Smithsonian, sino un proyecto de expedición japonesa que había en la misma zona, con un submarino de Shinkai 6500, un submarino autónomo capaz de llegar a profundidades gigantescas, si hablaban de los 6500 metros de profundidad, con un submarino autónomo que es ya, bueno, es una especie de piscafo, lo que pasa que tiene movilidad propia. Y decían que, claro, que a ver quién mete un cacharro, pues el tamaño de este estudio, si de poco más de 4 metros de longitud, en un lugar donde te puedas encontrar, pues bueno, pues por ejemplo, la colonia de calamares gigantes de 17 a 20 metros, y encima bichitos como este. Porque la verdad es que los tentáculos que tenía el animalillo era para preocuparse. Que metas el submarinito en medio de la colonia y que llame la atención. Y que de repente alguien encima la luz, o alguna cosa de ese estilo. Sí. La verdad es que les tiene preocupados porque demuestra que ellos calculaban ahora mismo que por lo menos había unos 40 tipos de especies que no sabemos absolutamente nada, en una especie de muestra calculada en función de las sorpresas que se habían llevado durante los 10 últimos años, solamente en la zona de las Islas Fernand. Y la verdad es que esto es curioso, porque nos estamos encontrando con que cuando la exploración de lo que es el mundo desconocido, que es principalmente los océanos, están deparando muchas más sorpresas de lo previsto. Sí, bueno, pues este pulpito de apenas 10 metros, claro, y unos 80 kilos, que es lo que pesa más o menos Bruno. Sí, era delgadito, eso sí, claro, no es como un calamar gigante, pero bueno, sí, de todas maneras, claro, es para preocuparse. Los 8 brazos de la Bruno, que sí, también media como yo. Bueno, pues la naturaleza que no para de asombrarnos, y eso siempre es motivo de alegría, porque ojalá, ¿verdad?, que nos siga asombrando durante mucho tiempo. Sí, además llevamos unos meses. Fíjate que en el mundo de la criptozoología habíamos enfocado todas nuestras necesidades y búsquedas hacia otro tipo de expediciones que buscaban otro tipo de animales, y la naturaleza habla por sí sola, ¿no? Y durante los últimos meses estamos encontrando con noticias, bueno, se han filmado por primera vez los calamares gigantes, han encontrado muchísimos más datos sobre esta especie casi desconocida. Ahora los pulpos, hace 4 días un anfisbema en el Levante español, una serpiente de cabezas. Bueno, hay cantidad de descubrimientos en este sentido últimamente, bueno, sorprendentes. Unos insectos, no recuerdo qué insectos, hace exactamente 2 semanas, una familia completamente nueva de insectos. Es decir, estamos redescubriendo el mundo, dándonos cuenta de algo fascinante, ¿no?, que nos debería dar esperanzas para el futuro, ¿no? Y es que todavía no sabemos nada. Yo el otro día sonreía escuchando a Bruno en el informativo insólito, porque claro, esto está llegando a un grado de sofisticación. Resulta que nos contaba Bruno que en el lago Ness, sí, pues lo han colocado todo lleno de cámaras de webcam, y claro, están todos pendientes minuto a minuto a buscar para el monstruo. Es una búsqueda preciosa. Yo soy de los que... Tú miras, a ver si... Sí. Claro. No todos los días, porque no hay oportunidad, pero de vez en cuando consulto esas aproximadamente 20 webcams que están instaladas en diferentes partes del lago. Pues algunas forman parte... cubrirlo todo, ¿no? Claro, sí. Además, pues, tanto que una de las webcams que están en el lago se encuentra bajo la superficie del lago. Claro, evidentemente... ves agua. Ves agua y el espacio físico que lo de la web es muy pequeño, pero las otras cámaras las hay puestas exclusivamente para por buscadores de enigmas, porque bueno, es un sistema relativamente asequible, ¿no? En la actualidad es de las webcams, pero en muchas ocasiones no se utiliza webcam, sino el medio de difusión de las webcams, que es internet, y son cámaras propias de los servicios meteorológicos, que son pinchadas con permiso por los aficionados al monstruo de Lago Ness, y están en diferentes lugares de internet. Y de hecho ya hay algunas imágenes de webcam que han captado alguna incidencia extraña en el Lago Ness. Bueno, pues Carlos, ya no nos vamos de vacaciones a Escocia. Bueno, vale. Porque ya no tiene misterio, vamos a llegar y va a estar la televisión, va a estar la CNN yendo a sí, tío, apartando las cámaras así. Bueno, pues si hablamos de ovnis, siempre uno de los misterios, lo hemos contado muchas veces con Bruno, hemos hablado largo y tendido, ahí están esos 100 capítulos dedicados a la historia de la ufología, pero una de las cosas que siempre llama la atención a nuestros amigos, a nuestros oyentes, es la velocidad que adquieren estos artilugios, ¿verdad? Sí. ¿Qué velocidad puede alcanzar un ovni? ¿Ya se puede saber eso, Bruno? Con datos exactos no hay estadísticas y se sabe que hay evidencias radáricas, que digamos que son las más precisas, evidencias radáricas de objetos que han llegado a superar los 10.000 kilómetros por hora. Precisamente hoy mismo, aunque ya estamos al día 1, pero digamos que todavía 31 de marzo, se cumplen 12 años de un caso paradigmático en este sentido, para mí el mejor episodio ovni que ha vivido la historia de la ufología. El caso belga, el caso más importante de la famosa oleada belga, que ocurrió cuando decenas de testigos, como ocurría tantas noches, observa un extraño objeto triangular y deciden las fuerzas aéreas belgas mandar a dos F-16, aviones bien aptos para lo que es el combate aéreo, y casi se encontraron con un combate aéreo. Hicieron mandar dos F-16 para identificarlo. A bordo le llevaban un sistema de radar absolutamente preciso que tiene la facultad de, en un momento determinado, procesar todos los datos que genera lo que se detecta en el radar, y se puede averiguar velocidad, desplazamientos, cambios de altitud, hasta el punto de que cuando se producen esas detecciones... Perdón, una cosa muy importante, para que, antes de que sigas. Estamos hablando, que esto es muy importante para los oyentes, de objetos que tienen masa. Porque si no, el radar no lo detectaría. Esto claro, es muy importante. ¿Eh? Claro, y en la realidad belga las pruebas es la visión de que era un fenómeno físico son abrumadoras en ese sentido. Pues bien, cuando los F-16, es larguísimo contar este caso, pero básicamente el detalle importante es que tuvieron más de 20 detecciones radar durante su vuelo, detecciones calificadas como lock-on. Es decir, que ni siquiera en ese momento hubieran deseado la detección radar era tan exacta y tan precisa que podrían haber lanzado sus misiles y seguramente... Bueno, hubo un pequeño problema. Es que no respondía a las identificaciones IFP. Efectivamente. Eso es muy importante. Es decir, un caza de la OTAN, básicamente lo primero que hace cuando se encuentra con un objeto volador no identificado es que emite una señal, que es lo que se llama identificación friend or foe, es decir, amigo-enemigo, que se tiene que responder de manera automática, es decir, no tienes que preparar nada. Entonces, de esa manera, automáticamente el ordenador del F-16 tenía que saber si lo que tenía delante era un objeto amigo o un objeto enemigo. Sin embargo, él percibía... extraña es una situación anómala, que era el silencio radar, claro, y el radar absorbido. Y precisamente en el momento en el que se producían esas detecciones radar es cuando el OVNI efectuaba sus demostraciones tecnológicas, que tienen como un juego, era como un divertimento. Comenzaba un proceso de aceleración de velocidad en este objeto que pasaba de unos 220 kilómetros por hora a alcanzar más de 2.000 kilómetros por hora en apenas un par de segundos. Estamos hablando de aceleraciones de 40 Gs, que no soporta ningún humano. Precisamente el F-16 es el avión que en vuelo es capaz de quebrar la gravedad más que cualquier otro avión, hasta 9 Gs, ¿no? Y sin embargo, cuando llega a 6 Gs, el piloto corre graves y serios peligros. Pues bien, aceleraba por encima de esos 40 Gs y por encima de la velocidad del sonido. Además, en determinados momentos, cuando no estaba por encima de 20 Gs, pero estaba superando la velocidad del sonido, porque 20 Gs ya son inapreciables para la vista humana, los testigos estaban observando la escena desde tierra lo que estaba ocurriendo. Es un caso extraordinario, pero se produce una particularidad extraordinaria. Y es que el objeto superaba lo que es la velocidad del segundo, la velocidad del sonido, los 333 metros por segundo. Y sin embargo no provocaba estampido sónico, el típico boom sónico. Esto ha sido utilizado a veces como un argumento en contra de los ovnis, todo lo contrario. Precisamente durante este año estamos efectuando una base de datos con la gran cantidad de casos que se están produciendo y nos hemos encontrado algo que es una característica habitual, y es que según las descripciones o unas detecciones erradas en algunas ocasiones, en más del 35% de los avistamientos los ovnis superan la velocidad del sonido. Y sin embargo se produce una particularidad a partir de la cual podemos encontrar la explicación por qué los ovnis que superan la velocidad del sonido no registran estampido sónico, pese a que hay un puñado pequeño de casos en donde sí se ha registrado. Pero la mayor parte de los episodios ovnis no se registra ese estampido sónico, pero tampoco se registra sonido de ningún tipo. Y ese es precisamente el secreto para que se produzca ese estampido sónico. Tiene que ver no solo con la velocidad, sino con la fuente sonora que lo produce. Si esa fuente sonora emite su sonido por debajo de los 16 ciclos por segundo, es inapreciable para el oído humano. Y las investigaciones en función de estas estadísticas demuestran que es una certeza ese hecho, que los ovnis superan la velocidad del sonido y que, sin embargo, no provocan estampido sónico. Ha habido dos investigadores que ya anteriormente habían efectuado su... Además, hay estudios, por ejemplo, solamente con estadísticas de casos de radares, más del 30% de los casos se superan en radar la velocidad del sonido. Es decir, durante la detección, para que se produzca el estampido sónico, tiene que detectarse un momento por debajo de la velocidad del sonido, producirse la aceleración para que posteriormente se supere esta barrera. Y sin embargo, no hay boom, no hay registro de ese boom, que sin embargo sí lo producen los aviones comunes, precisamente porque los asociamos a esa fuente sonora que son los reactores. Dos investigadores, y rápidamente expusieron sus conclusiones a por qué los ovnis tenían esa facultad de no emitir sonido y, de paso, de no provocar el estampido sónico, que es James McCampbell, que es un investigador reconocido por su prestancia a la hora de estudiar científicamente el fenómeno, y aseguraba que era el plasma que rodea la superficie de los ovnis, o la energía radiante que lo estimula, es el responsable de la eliminación de la onda de masa. Y posteriormente, otro investigador norteamericano muy conocido, un físico nuclear llamado Stanton Friedman, ha asegurado que la interacción físico nuclear, cuando dicen que los científicos no investigan los ovnis, pues bien, Stanton Friedman es físico nuclear, ha asegurado que la interacción entre campos electromagnéticos y fluidos eléctricamente conductivos adyacentes a los vehículos podrían producir empuje o fuerza ascensional y reducir o eliminar problemas de vuelo hipersónico, tales como la resistencia al avance, que es lo que finalmente, al superarse esa resistencia al avance, produce el estampido sónico. ¿Qué quiere decir todo esto? ¿Qué quiere decir todo esto? Que el análisis de todas esas características que se pueden estudiar científicamente de los ovnis nos demuestran que están en un estadio tecnológico, que demuestran unas capacidades tecnológicas que todavía los humanos, aun siendo capaces de teorizar sobre ellas, no hemos podido llevarlas a la práctica. Bueno, pues sobre la velocidad de los ovnis, ¿tú qué piensas, Carlos, que diría John Archibald Wheeler sobre estos asuntos, el descubridor de los agujeros negros? Pues John Archibald Wheeler es un... ¿A sus 90 años? Sí, es una de las personas fundamentales, es decir, casi de la ciencia del siglo XX, no solamente porque acuñó el término agujero negro, aunque lo hizo de una manera muy divertida. Él se encontraba en aquel entonces dando una conferencia en el año 1967 en Nueva York y... fue una sugerencia al público, alguien le gritó el nombre, entonces él se quedó con la frase agujero negro. Agujero negro, de hecho, que no es un término mundialmente aceptado por razones meramente terminológicas. Es que, por ejemplo, los rusos no usan la palabra agujero negro porque agujero negro en Rusia significa otra cosa. Entonces, bueno, pues digamos que no es un término mundial, pero sí, Wheeler va a pasar a la historia por haber sido el primero que utilizó de manera habitual y como término científico la denominación de agujero negro. Wheeler es un tipo increíble, porque imaginaos a alguien que ayudó a explicar la física nuclear junto con Niels Bohr, que razonó sobre teoría cuántica con Einstein, que contribuyó a construir bombas atómicas con Fermi, es decir, conoció a los grandes genios de la física del siglo XX. Para él, la incertidumbre cuántica es probablemente la clave de todo lo que nos falta por conocer en la física, que es prácticamente, según dice él, todo. Sigue activo, ¿no? Sí, sigue activo. Pese a que tiene 90 años, sigue activo. Y la verdad es que a mí me llamó mucho la atención una de sus últimas declaraciones que escribió en un diario en Princeton en el año 86, cuando después de una operación tuvo que estar un tiempo internado. Y escribió una cosa sorprendente, donde hacía una especie de, bueno, pues, de resumen general y global de lo que le parece a la física actual. Y decía, nada de espacio, nada de tiempo, nada de gravedad, nada de electromagnetismo, nada de partículas, nada. Hemos vuelto al punto de partida, con Platón, Aristóteles y Parménides. Qué grande, ¿eh? Desde luego. ¿Habéis visto la película? Filosofía pura ya. ¿Habéis visto la película La Máquina del Tiempo? No, todavía no, pero quiero verla. Estuve el pasado viernes. Está bien, ¿eh? Está bien. Sí. Lo que pasa es que al final, bueno, es un doble ajuste tremendo y bueno, no le vamos a quitar la cruz a nadie que vaya a rezar. No, también en otra máquina del tiempo, la de Stargate, acaba también un poquito rara, pero la verdad es que la filosofía que transmite está muy interesante. Sí, sí, sí. Estas películas siempre pasan lo mismo, ¿verdad? El arranque es muy bueno y luego es como si se les acaba el presupuesto y tienen que rematar con algo, ¿no? Desde luego, o las ideas a veces también. Sí, sí, sí. Pero bueno, ahí estaba el guiñito de José Wells y hay que tenerlo en cuenta. Llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad. Voy a pedir que hacéis un poquito más para atender las llamadas de nuestros oyentes. Luego volvemos a la Rosa de los Vientos. Consulta Zona Cero con Carlos Canales y Bruno Carpeñosa, que sencillamente están espléndidos. Seguro que también queréis comentar algo sobre nuestra especial Semana Santa, pero bueno, lo haremos después de la noticia.